Hola, buenas tardes. Yo solamente pues, acá comienza, quería disculpar a Anila Heredia, la coordinadora general de Alanis, que había sido propuesta para participar en este panel y que por razones personales pues, no pudo acudir y me había pedido el favor que la cubriera en el panel. Solo que pues hablando esta mañana con los panelistas, consideramos que lo que yo podría plantear estaba cubierta por las otras intervenciones. Pero déjenme decirles un asunto que hace parte de lo que a la mesa han ido discutiendo durante este periodo y que hace parte de este debate que es fundamental. Para LAMES, para la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, no consideramos que cuando estamos hablando de cobertura universal de salud, estamos hablando de lo mismo. Hay una diferencia ostensible en el discurso que es necesario discutir y desentrañar, ¿sí? Realmente, como lo plantea a Cristina en su intervención, sí hay una carga ideológica en el discurso que viene movilizando el Banco Mundial y la OMS en relación al significado y la propuesta. El asunto es que habría que profundizarlo más y ver dónde están las diferencias y por qué nosotros sí decimos que hay un debate ideológico en ese terreno, ¿sí? Y dónde está la diferencia. Pero no se nos puede decir que es lo mismo hablar del universalismo desde la configuración del Sistema Nacional de Salud que desde la configuración de sistemas de aseguramiento privado e individual. Eso no es lo mismo. No es lo mismo lo que estamos viviendo en Colombia, que hemos sido punta de lanza durante los últimos 20 años de un modelo de aseguramiento privado que ha venido generando sistemáticamente la violación del derecho a la salud, de lo que nos narran acá como experiencias desde el Ecuador y El Salvador. Es decir, es necesario diferenciar claramente eso y desentrañar exactamente entonces de qué estamos hablando y cómo es posible efectivamente avanzar en el universalismo de la salud en nuestro continente. Desde Alanis, nosotros reivindicamos claramente que la vía universalista es a través de los sistemas nacionales de salud. Sistemas públicos, integrados, financiados públicamente, con rectoría estatal, con una amplia red pública de servicios presente en lo territorial, que contempla como un elemento sustancial de las políticas el abordaje y la determinación social de la salud y el abordaje de los problemas de salud pública. En contraposición a modelos de aseguramiento individuales que consideran que el universalismo es por la vía del pago de aseguramientos de paquetes reducidos de prestación de servicios que además profundizan las inequidades en nuestros países. Estamos hablando de dos temas distintos y ese debate, por supuesto, hay que darlo y creo que este panel aporta en ese sentido. Bien. Muchas gracias. Gracias.